Bolo 3. La policía boliviana en la constitución política del Estado. Al constituirse la constitución política del Estado en la suprema ley, debemos iniciar analizando el artículo 1, que se refiere a: Bolivia se constituye en un Estado unitario social de derecho plurinacional comunitario, libre, independiente, soberano, democrático, intercultural, descentralizado y con autonomías. Bolivia se funda en la pluralidad y el pluralismo político, económico, jurídico, cultural y lingüístico, dentro del proceso integrador del país. Este artículo es la piedra angular de la nueva Constitución boliviana. De hecho, en su redacción se puede advertir las innovaciones y características de nuestra norma suprema, como la definición del Estado boliviano y su legitimación dentro de la pluralidad y democracia. Al respecto, la plurinacionalidad se refiere a las identidades, diversidades y conciencia diversas. Sin desconocer el hecho que Estado unitario social de derecho plurinacional comunitario, libre, punto, se refiere al Estado de Derecho que se caracteriza por el respeto irrestricto a los derechos constitucionales y legales que cada Estado establece, fundándose en los principios constitucionales de libertad, fundada en el libre ejercicio de soberanía e independencia, en virtud del cual no se admite sometimientos ni intervención arbitraria de otros estados u organismos internacionales. Soberanía, entendida como el reconocimiento que tiene nuestro Estado ante el colectivo internacional, por un lado, y por otro como el poder de poderes que reside en el pueblo y que es indelegable. Democracia, mediante el cual las decisiones se toman por decisión de la mayoría. Interculturalidad, que se traduce en el reconocimiento y respeto de las diferentes culturas presentes en nuestro país. Y por último, descentralización y autonomía, mediante las cuales cada departamento, región, municipio y territorios indígenas originarios gozan de cierta autonomía en las decisiones propias, siempre en concordancia con la norma suprema. Artículo 2. Dada la existencia precolonial de las naciones y pueblos indígena originario campesinos y su dominio ancestral sobre sus territorios, se garantiza su libre determinación en el marco de la unidad del Estado, que consiste en su derecho a la autonomía, al autogobierno, a su cultura, al reconocimiento de sus instituciones y a la consolidación de sus entidades territoriales, conforme a esta Constitución y la ley. Un aspecto fundamental contenido en este artículo se puede apreciar en el reconocimiento de la libre determinación de las naciones y pueblos indígenas, que no es otra cosa que la autodeterminación consistente en la cualidad de decidir por sí mismo, reconociendo además la autonomía, autogobierno, cultura, instituciones propias y a la consolidación de sus territorios, siempre en concordancia con la norma suprema. Artículo 3. La nación boliviana está conformada por la totalidad de las bolivianas y los bolivianos, las naciones y pueblos indígena originario campesinos, y las comunidades interculturales y afrobolivianas que en conjunto constituyen el pueblo boliviano, identificando dos conceptos que se complementan. Por una parte, la nación boliviana como un todo y las naciones ancestrales como parte de la nación boliviana, definiendo a la nación como aquella sociedad humana que vive en comunidad y tiene las mismas costumbres, lengua y origen. Artículo 4. El Estado respeta y garantiza la libertad de religión y de creencias espirituales, de acuerdo con sus cosmovisiones. El Estado es independiente de la religión. Este artículo define al Estado boliviano como Estado aconfesional, reconociendo la libertad de culto, religión y creencias, siempre de acuerdo a sus cosmovisiones. Artículo 5. Son idiomas oficiales del Estado el castellano y todos los idiomas de las naciones y pueblos indígena originario campesinos, que son el aymara, araona, baure, besiro, canichana, cabineño, cayubaba, chacobo, chimán, eseja, guaraní, Guarasúe, Guarayu, Itonama, Leco, Machajuya y Cayahuaya, Machineri, Maropa, Mojeño Trinitario, Mojeño Ignaciano, Moré, Moseten, Movima, Pacahuara, Puquina, Quechua, Siriono, Tacana, Tapiete, Toromona, Uruchipaya, Huenayek, Yaminawa, Yuki, Yuracare y Zamuco. El gobierno plurinacional y los gobiernos departamentales deben utilizar al menos dos idiomas oficiales. Uno de ellos debe ser el castellano, y el otro se decidirá tomando en cuenta el uso, la conveniencia, las circunstancias, las necesidades y preferencias de la población en su totalidad o del territorio en cuestión. Los demás gobiernos autónomos deben utilizar los idiomas propios de su territorio, y uno de ellos debe ser el castellano. Mediante el reconocimiento de este artículo a las 36 nacionalidades presentes en territorio nacional, se oficializan las 36 lenguas propias de cada nación, estableciendo la obligación que el sector público del Estado desempeñe sus funciones en dos idiomas reconocidos, tomando en cuenta los usos y población, dejando al castellano como idioma obligatorio en este sector. Artículo 6. Sucre es la capital de Bolivia. Los símbolos del Estado son la bandera tricolor rojo, amarillo y verde, el himno boliviano, el escudo de armas, la guifala, la escarapela, la flor de la cantuta y la flor del patujú. Se reconoce oficialmente a Sucre como la capital del Estado boliviano, como justo homenaje del primer grito libertario de América, que desencadenó en un levantamiento popular contra las autoridades de la Real Audiencia de Charcas, en la ciudad de Chuquisaca, actualmente Sucre. Este hecho es conocido por la historiografía independentista iberoamericana como el primer grito libertario de América. La policía boliviana en la Constitución Política del Estado. La policía boliviana, como institución fundamental del Estado, figura en la norma suprema en el capítulo segundo, Policía Boliviana, entre los artículos 251 al 254, de cuyo análisis se desprende su misión, establecida como la defensa de la sociedad y la conservación del orden público, así como el cumplimiento de las leyes en todo el territorio nacional. De igual forma se desprende su visión ser una institución digna, moderna y transparente que lideriza la seguridad ciudadana, coadyuvando con el desarrollo para el vivir bien, ejerciendo sus funciones con profesionalismo, practicando activamente una relación policía-comunidad, fortalecida con participación, inclusión y prevención social para la construcción de una sociedad democrática. Artículos 251 al 254 de la CP. Artículo 251. La policía boliviana, como fuerza pública, tiene la misión específica de la defensa de la sociedad y la conservación del orden público, y el cumplimiento de las leyes en todo el territorio boliviano. Ejercerá la función policial de manera integral, indivisible y bajo mando único, en conformidad con la Ley Orgánica de la Policía Boliviana y las demás leyes del Estado. Como institución, no delibera ni participa en acción política partidaria, pero individualmente sus miembros gozan y ejercen sus derechos ciudadanos, de acuerdo con la ley. Nuestra institución tiene por misión constitucional la defensa de la sociedad, conservación del orden público y cumplimiento de las leyes en todo el territorio nacional, con la finalidad de hacer posible que la sociedad en general desarrolle sus actividades con plenitud, dentro de un clima de paz y tranquilidad. Al efecto, la Ley Orgánica establece estructura, regula funciones y atribuciones fundamentales, concordantes con la norma suprema. Artículo 252. Las fuerzas de la policía boliviana dependen de la presidenta o del presidente del Estado por intermedio de la ministra o ministro de Gobierno. Artículo 253. Para ser designado comandante general de la policía boliviana será indispensable ser boliviana o boliviano por nacimiento, general de la institución, y reunir los requisitos que señala la ley. Artículo 254. En caso de guerra internacional, las fuerzas de la policía boliviana pasarán a depender del comando en jefe de las Fuerzas Armadas por el tiempo que dure el conflicto. Al respecto, es necesario establecer que, en caso de conflicto armado internacional, la policía boliviana, sin dejar de ejercer sus funciones específicas, pasa a depender el comando en jefe de las Fuerzas Armadas, con el objeto de garantizar su misión constitucional en el orden interno. Aunque se tiene registros de la participación de la policía boliviana en diferentes batallas que se sucedieron en el transcurso de nuestra historia. Defensa de la sociedad. Pese a que la Constitución boliviana establece en su título V las funciones de control, defensa de la sociedad y defensa del Estado, se podrá apreciar que la policía no figura como defensora de la sociedad. Al contrario, estos roles son asignados en este título al defensor del pueblo y ministerio público. Sin embargo, siguiendo el espíritu del artículo 251, donde se dispone expresamente la policía boliviana, como fuerza pública, tiene la misión específica de la defensa de la sociedad. Se tratará de interpretar qué se entiende por defensa de la sociedad. Al respecto, el Boletín Informativo, Unidad de Análisis Legislativo, Año 1, No. 10, Marzo 2012, www.cep.org.bo, refiere que la policía tiene la facultad jurídica para establecer, mantener, restablecer e imponer el orden dentro del país, regulando las actividades y relaciones sociales mediante las limitaciones del ejercicio de los derechos y libertades, en beneficio individual y colectivo de la sociedad, en el marco de la Constitución y el respeto de los derechos humanos. Conservación del orden público y el orden interno. El orden público es la situación de normal funcionamiento de las instituciones públicas y privadas, en las que las autoridades ejercen sus atribuciones propias y las personas ejercen pacíficamente sus derechos y libertades. En ese contexto, se puede definir al orden público como un conjunto de principios e instituciones que se consideran fundamentales en la organización social de un país y que inspiran su ordenamiento jurídico. Como expresión, muy a menudo se restringe en su uso a su sentido negativo. La alteración del orden público, asimilando distintas formas como la delincuencia, marginalidad, protestas, revueltas y en los casos más graves revoluciones o subversiones, considerando desorden a cualquier alteración del orden establecido. El orden interno es una situación de paz en el territorio nacional y de equilibrio en las estructuras socio-jurídico-político del Estado, regulado por el derecho público y poder político, orientado a mantener el Estado de Derecho con el fin de lograr el desarrollo nacional. Es pues un concepto de naturaleza esencialmente política. El mantenimiento del orden público habilita a la administración pública, a través de la ley, para imponer órdenes, prohibiciones y sanciones. Es la situación de paz social en el territorio de un Estado, regulada por el derecho público y el poder político, resultante del equilibrio permanente de las relaciones entre los organismos del Estado y de este con la colectividad, permitiendo el normal funcionamiento de la institucionalidad socio-jurídico-político, con la finalidad de promover el desarrollo nacional. El Ministerio de Gobierno es la institución pública encargada del orden interno y público a través de la Policía Boliviana. Elementos del orden interno. Realidad. Su mantenimiento se propone en la situación real y concreta de su concepción, pudiendo ser universal, internacional, interno, público, familiar, local, etc. Objetos. Los elementos por ordenarse se refieren a organizaciones, grupos, personas, animales o cosas. Ubicación. Espacio social, físico, natural o político, jurídico que debe estar determinado a cada objeto. Norma. Disposición jurídica que ordena imperativamente y debe cumplirse para que la ubicación del sujeto y del objeto estén en el lugar correspondiente. Finalidad. Propósito que se pretende alcanzar con el ordenamiento de los fines, este con las metas y las metas con los objetivos. Cumplimiento de las leyes en todo el territorio boliviano. Conocemos que la ley es una norma jurídica dictada por el legislador, es un precepto establecido por la autoridad competente, en cuyo contenido se manda o prohíbe hacer algo en concordancia con la justicia, cuyo incumplimiento conlleva a una sanción. En este marco, la policía boliviana tiene la obligación, por mandato constitucional, de cumplir todas las leyes a nivel nacional, disposición concordante con la Ley Orgánica de la Policía Nacional, ahora boliviana, fuerza pública y poder de policía. Se entiende por fuerza pública al conjunto de las fuerzas armadas, policía, ejército, que están a disposición del poder civil para mantener el orden público, el respeto de la ley y la ejecución de disposiciones judiciales. El poder de policía es una modalidad de la función de policía definida como aquella actividad de índole normativa que tiende a reglamentar las libertades y los derechos individuales a fin de compatibilizarlos entre sí y con los que corresponden a la colectividad como tal, constituyendo un orden jurídico especial resultante de la sanción de leyes formales por medio del órgano o poder legislativo. El poder de policía ha sido entendido entonces como la modalidad de la función de policía para expedir las normas generales, impersonales y abstractas atinentes al orden público, por lo cual se ha expresado al perfilar sus alcances que nota característica del poder de policía es la coacción, puesto que conlleva a la restricción, aun por la fuerza, de la libertad individual, en aras del bienestar común. Esa facultad, caracterizada por su naturaleza normativa que permite limitar en general el ámbito de las libertades públicas, si bien generalmente se encuentra en cabeza del Congreso del Estado Plurinacional, excepcionalmente también ha sido radicada por la Constitución, en autoridades administrativas, a las cuales se les asigna un poder de policía subsidiario o residual, como en el caso de la competencia de las asambleas departamentales para expedir disposiciones complementarias a las previstas en la ley. Jerarquía normativa de acuerdo a la Constitución Política del Estado.